vuelvo a empezar. Vuelvo a volar. Pues, Suso, vamos a comenzar, si te parece. Y, oye, antes que nada, vamos a meternos a saco con lo que, con el objetivo, sobre todo el que, con el que te voy a entrevistar y vamos a hablar. Oye, tú me mandaste hace poquito un tema que a mí me ha gustado muchísimo a nivel musical, pero aparte de lo musical que ahora hablaremos, el tema va con un objetivo benéfico. Cuéntame un poquito para quién va este objetivo, para quién va todo este dinero que se pueda recaudar con el tema que me has enviado. Perfecto. Esta, pues te cuento, Charlie. Vamos a bocajarro ya a tope, venga. Directa. Vamos allá, el tema que hice, esto lo hice como cualquier otra canción que se hace, con cuatro colegas haciendo un poco de música y tal, pero la idea, yo en esta época en la que vivimos, tío, no estoy muy muy feliz muchas veces de cómo se de cómo se regala el trabajo de los artistas, en las plataformas digitales y tal. Bueno, estoy un poco en contra de eso, ¿sabes? Entonces lo planteé esta canción como un tema un poco reivindicativo en ese sentido, de que no esté disponible en las plataformas, que no esté disponible prácticamente en ningún lado. Y la otra historia es un poco que fuera, que tuviera un valor, que fuera, vaya, un producto de pago, como cualquier disco fue toda la vida, etc. Sí. ¿Qué pasa? Que mi planteamiento también era no hacer dinero con esto, entre otras cosas porque, por ejemplo, los músicos que participan en la canción lo hicieron ahí de mil amores y de una forma totalmente altruista en este caso, porque la historia iba a ser benéfica. Se me ocurrió que pudiera ser algo que aportara, en vez de regalarlo en las plataformas, pues sacarle partido económico de alguna manera. Y la manera que mejor se me ocurrió, tío, pues fue donando todo lo que se sacara de la venta de la canción a alguna asociación que trabajara. Yo estaba buscando algo que alguna asociación o algún colectivo, lo que fuera, pero que trabajara con niños y con temas relacionados con la música. Sabes que hay un montón de asociaciones donde ayudar de todo tipo, vamos, para el cáncer, para mil historias. Pero bueno, en este caso yo estaba buscando algo que tuviera relación con la música y sobre todo con los peques, ¿no? Con los niños, que estuvieran así en situaciones delicadas, etcétera. Bueno, con situaciones familiares menos cómodas que las nuestras, vaya. Exacto. Y buscando, di con una asociación que está ahí en Madrid, que se llama Acción por la Música, que lo que hace es, trabajar con chavales de escuelas públicas, van a los colegios públicos a ofertar, pues, su servicio, ¿no? Que no es otra cosa que ofrecer música, clases de música gratuitas para peques que no tienen, pues eso, tantas posibilidades como nosotros. Yo hoy a la tarde estaré aquí dando clases, pues, a gente que tiene su familia, tiene sus nóminas, su trabajo, etcétera, que se pueden pagar unas clases privadas, etcétera, pero hay mucha otra gente que no. Entonces esta asociación se encarga un poco de cubrir ese hueco en la medida en la que pueden y de darle formación gratuita a los chavales, montan orquestas con ellos. Es una pasada, ¿no? O sea, la verdad. Y entonces la historia fue que cuando encontré esta asociación, resulta que de casualidad, como decimos aquí, de chiripa, de suerte, esta asociación está apadrinando una orquesta que se llama Son las Flores, que está aquí en mi barrio. Barrio, tío. Llevo un minuto y medio, estoy en el colegio. Claro, oye. Oye, Suso, perdona que te interrumpa, pero vamos a aclarar que, bueno, yo creo que la gente estará adivinando por tu acento que madrileño no eres, ¿eh? Y hablamos de tu tierra, que es Galicia, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues la orquesta esta está en mi barrio, en el barrio obrero de Teis, que es un barrio de Vigo. Sí. Y nada, entonces, pues mira, ya se cerró el círculo y dije, pues la aportación, ya que la podemos hacer... tanto a la asociación como al colegio, aquí pues se lo hice al colegio, digamos, a la orquesta Son las Flores, que además justo se solapó esto de nuestra canción con una campaña de crowdfunding que pusieron ellos en funcionamiento, pues para asegurarse que este año pudieran tener las clases gratuitas aquí, porque esta orquesta empezó hace un año y pico, unos años creo, y estaban ahí, este año estaban un poco en entredicho todavía el poder mantener la actividad, porque claro, ahí son profesores voluntarios, etcétera. Y nada, entre el crowdfunding y la movida nuestra, la canción esta, pues fue para adelante la cosa, tío. Siempre quiero dar siempre las gracias en todas estas historias, en los espacios que me dais, tío, para hablar de esta historia, a la gente que colaboró, porque es la hostia. O sea, yo, por mi parte, fueron como unas 200 personas aportando su granito de arena y se han donado 1.350 euros hasta la fecha, o sea que... Toma ya, toma ya. que fue súper, súper bien, tío, muy contento en ese sentido, porque de hecho el otro día fuimos a verlos ensayar allí, unos cuantos de los que aportaron, fuimos a verlos ensayar a los chavales y ya tenían todos su violín, ya tenían todo, porque antes tenían algunos de cartón hechos y tal, ¿sabes? Joder. Bueno, que fue una maravilla, vamos, yo no se me ocurre una mejor manera de haber metido el dinero y el esfuerzo y la dirección a esto. Joder, es que además en estos tiempos, Suso, que parece que todo el mundo se rige de una manera por el dinero, por lo que lleva la inmediatez, claro, que se empieza a apostar por este tipo de cosas, parece que es algo como inaudito y raro, y sobre todo el sacar un tema como has sacado tú, que volvemos a insistir, no está disponible en ninguna plataforma para que lo escuchen entero. Yo voy a poner un poco del tema, pero no va a escucharse el tema entero. Es decir, que la gente tiene que comprar y pagarlo, que desde luego no va a ser un desembolso enorme, Nada. El desembolso son 4 euros que le puse de una forma simbólica, porque evidentemente si una canción suele costar, no sé, en Bandcamp o plataformas así, que cueste €1, €1.50 o algo así. Pero dije 4 euros porque si no, para hacer una aportación decente al tema de la Orquesta Sonda Flores o la Asociación de Acción por la Música, era, joder, macho, entre 100 personas reunimos 100 euros, tío, es una tristeza, ¿sabes? Bueno, pero oye, bueno, pero por lo menos algo va entrando también, de todas maneras, claro, ¿eh? Claro, claro. Algo va entrando. Exactamente, yo ya te digo, Charlie, que estoy bastante esquemadillo y tal con el tema este, cómo funcionamos ahora. Incluso hablando de los artistas, de nosotros mismos, ¿eh? Sí. O sea, yo tengo un disco de mi anterior banda, de Supernatural, está por ahí en las plataformas puesto y aún estoy esperando a ver si me llega a mí algún céntimo en el bolsillo. Joder. Desde 2017. Bueno, fíjate que ya lo están mencionando. Yo el otro día, cuando íbamos a hacer la entrevista en directo contigo en el programa, yo decía, joder, yo a Suso lo conozco de tu anterior banda, de Miraz, una banda... De Miraz. Una banda absolutamente brutal de hard rock, que tú ya lo estás diciendo, 2017 fue más o menos cuando rompisteis la banda. No, con Supernatural fue en 2017, estábamos en activo, 2018 sí, con la banda de Miraz, visitamos en 2009, tío, o sea, 2009. Hostia, me cago en la leche. 2010. Que sí, que vamos mayores, tío. Hostia, ¿eh? Pero yo de Miraz salí en 2015, después del verano de 2015. Sí. Creo que la banda ahora no está activa desde no sé qué año. No está activa, algo ¿eh? Así. No está activa, te lo aseguro. Pero eso, yo salí eso pues en 2015, sí, hace un porrón de años ya también. Bueno, pero bueno, yo recomendaremos a la gente, aunque ya sé que como tú lo estás comentando, que no ven ni un euro ni un chavo de todo este tipo de cosas, pero bueno, vamos a recomendar a la gente que si tiene curiosidad o biche, porque se van a llevar una agradable sorpresa y sobre todo de lo siguiente que tú haces después de The Mirage. Exactamente. Bueno, no, después de Miraz tuve una banda que se llama Supernatural, Supernatural, que también estuvimos haciendo ahí cosas muy chachis, la verdad. Mm-hmm. Bueno, son épocas en las que uno se siente orgulloso siempre, joder, es el pasado de uno y es lo que hace el futuro de lo que eres después, tío. Pero bueno, con esa banda estuvimos tocando bastante también. Sí que es cierto que aprendí yo personalmente, bueno, y Frank en aquel momento, que era guitarrista, que también estaban de Miraz, aprendimos bastante las experiencias del pasado y no nos dimos ni una sola hostia más de estas de traer pasta y cosas de estas. Sí. Y estuvimos haciendo un montón de cosas. Pero bueno, el mundo giraba diferente, de aquella, tío. Son solo unos años de diferencia. Claro. Yo cuando veo ahora eso, todo el tema este de las plataformas, de ver que los artistas ponemos ahí, nos gastamos 10.000 euros en hacer un disco y al día siguiente lo ponemos íntegro y lo regalamos ahí en las plataformas a ver si alguien nos escucha. Y hostia, tío. Me parece todo un poco un disparate, pero bueno, ¿será que yo estoy loco? No estar loco, no estar loco. Es verdad que en este mundo tenemos que aprender mucha gente alrededor que esos discos que hacéis cuesta un dinero y que el pagar el disco que una banda hacéis es algo lógico, ¿no? Porque ahora todo el mundo lo quiere gratis y gratis nada más, ¿eh? Y no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás, ¿eh? Y ojo, Charlie, que además la gente lo quiere gratis y nosotros se lo damos gratis. Ese es el tema, yeah. ¿Sabes? Porque, joder, yo recuerdo todavía cuando se hacían los discos de toda la vida, con los nuestros, con sí. Jazz o con Supernatural. Nosotros subíamos dos singles a las redes, a YouTube, a las plataformas digitales que había, y después, coño, tú te comprabas el disco si te apetecía, o ibas a iTunes, que me acuerdo que tenía el servicio este, supongo que seguía funcionando igual, que tú escuchabas ahí como 30 segundos de cada tema y tal, y bueno, decías, coño, pues me interesa, me lo compro, no me interesa, no me lo compro. Pero ahora, como ya es todo gratis, ya está ahí. Toda la música del planeta a un clic, es una maravilla, tío. Pero el artista se come los mocos, como sí. digo yo, ¿no? En casa... Claro, es verdad que lo que tú dices, para la gente que está escuchándonos, pues bueno, está de putísima madre tener todo a la disposición. Pero claro, evidentemente, los artistas, como tú dices, os coméis los mocos, literalmente, ¿eh? Es que evidentemente, joder, todo esto lo inventa gente que es mucho más lista que nosotros y que sabe que a la gente le resulta evidentemente cómodo tener toda la música del planeta en un teléfono móvil. Eso es impepinable, vamos. Pero bueno, quizás el reparto de beneficios o de tal, no es muy igualitario, desde luego. Al final, el que está haciendo la música, el que la está generando, es el que tiene que esperar para ver si cobra, ¿no? Es que, pues, digo yo, a mí me llega un fontanero a mi casa, me hace el trabajo, tal, acaba de ir a tubería, no sé qué, bueno, estos son, pues, 50 euros. Sí. Y patapum, y se lleva los 50 euros, trabajo hecho... trabajo cobrado. Pero aquí nosotros ponemos la canción, yo me imagino ahora poniendo esta canción en Spotify, por ejemplo. Sí. Siempre digo Spotify, pero son el resto de plataformas. Sí, sí, sí, sí, no, a ver. YouTube es un poco lo mismo, al final. Sí. Y pongo la canción y digo, bueno, a ver cuándo vuelve un céntimo aquí. Y no vuelve más, tío. y hay alguien que está ganando dinero, además, con eso. O sea, es la hostia, pero es verdad, ¿eh? Es verdad, nos lo tomamos a risa, pero hay que decir que que para los artistas es algo muy jodido para vosotros. Oye, y con todo esta situación que tú me comentas a nivel de los artistas de derechos que lo estás comentando, no sé, ¿te quedan más ganas de hacer música, de meterte en más proyectos? No sé si después de Supernatural has hecho algo o te estás metiendo, involucrando, planificando hacer algún proyecto musical. Hombre, por supuesto, coño, ese gusanillo no se le quita nunca a ninguno. Lo que pasa es que llevo ya unos años, ¿sabes?, sin estar en proyecto mío, digamos, sí. banda mía, de banda que ensayos, vamos a llamarle, y me metí así un poco a nivel profesional en esto, ya currando para otras bandas, estoy currando para una gente de ahí de Madrid que está muy de puta madre, por cierto, que se llaman Super Black, que son tres tíos ahí que están haciendo temas a mansalva y se los estoy grabando yo desde aquí, las baterías. Toma ya. Estoy trabajando ahí también con, bueno, en verano trabajé y supongo que este año también habrá algo de trabajo por esa parte con Utopía, una banda de Ponferrada, que están super guays, por cierto, o sea, son bandas muy guays. Con Wildfast Trip, una banda de rollo stoner así psicodélico y tal, también que les grabo desde aquí. Sí. Entonces, la sensación de no haber tenido banda no la tuve nunca, ¿sabes? Esto desde 2018, me bajé de Supernatural. Pero sí que es cierto que el momento ensayo, ¿no? Ese de tomarse una cerveza con un humano, que trae una guitarra, sí. que viene ahí cargado con su bajo y tal, pues sí que me pierdo un poco, pero de todas formas, estamos ahí, a ver si pronto sale algo. Y mientras tanto, pues estoy haciendo esta historia, los temas míos, con colegas que llamo, que invito, de ahí le puse el nombre a esto, que es Drums and You, sí. que serían baterías y tú, y vosotros, o algo así, sí. En inglés, y de momento me voy entreteniendo, digamos. Ajá. Luego ya veremos si esto llega al directo o qué pasa con esto. Hombre, el tema desde luego te deja un buen sabor de boca. Aparte del objetivo benéfico, a nivel musical, ¿quién te acompaña a nivel de colegas en este tema? Es de justicia mencionarlos, de hecho, pero sí. No quería olvidar yo tampoco. Bueno, en este tema, el tema lo compongo yo, y una vez compuesto, yo no tengo la capacidad de tocar instrumentos con una decencia... semejante a la de esta gente que me acompaña, evidentemente, pero bueno, puedo hacer las bases, las líneas y tal, y luego vienen ellos y lo machacan y lo hacen, vamos, le sacan el jugo que yo no sí. podría sacarle. Entonces, el primero con el que conté es Dani Lemos, que era mi compañero bajista en Supernatural, que tiene un EP en solitario, por cierto, tiene un EP en solitario por ahí. Bien, bien. Muy bien, haciéndolo en todo, menos la batería, que lo hice yo. Después está el siguiente en entrar, la siguiente en entrar fue Thais, que era la cantante de Supernatural también. Son buenos amigos, ¿sabes? Hace mucho tiempo que quedamos para tomar cafés y tal. Y yo le digo, tío, pero si quedamos para tomar cafés en vez de hacer música, ¿qué coño es esto? Entonces me puse las manos a la obra para no parecer tres jubiletas, ¿sabes? Sí. Y los lié para esa historia, tal vez ya la lié para alguna más también. Bueno, por lo menos por hacer algo, porque también cada uno ahora tiene su situación personal, de trabajo y etcétera, y de familia y demás, que no permiten tampoco montarse ahí una banda o tal. Yo no sé si sería bueno que nos juntásemos de nuevo en un local de ensayo durante muchas horas, tío, no lo sé. Bueno, a ver, yo entiendo. Hombre, yo entiendo, Suso, que ahora meterse, o sea, un proyecto, un musical, de meterte a grabar un disco, gira, etcétera, etcétera, a lo mejor, pues cada uno con la cuestión familiar o la vida la tiene, es más jodido. Pero, oye, grabar por lo menos una colección de temas, a lo mejor eso sí que lo podéis hacer. No sé si pica el gusanillo para hacerlo. Ahí está. El gusanillo siempre pica, Carlos. Lo que pasa es que lo que dices tú, ¿no? La vida, joder, da muchas vueltas, te pone en situaciones diferentes a las que tenías y luego tienes que ir tirándola aquí y allá y buscando el hueco para poder hacer cosas. De momento, lo bueno es que no, esto que hicimos juntos ahora, por ejemplo, nos lo tomamos sin ningún tipo de agobio, sin ningún tipo de historias, ¿eh? O sea, fue con mucha calma. Ya te digo, esto todo, por ejemplo, lo grabé yo, todo lo grabé allí, aquí en el local, luego se lo mandé a mezclar a un caracazo que está a un nivel ya estratosférico, y le dije, tío, mézclame esto y punto, que es un anónimo, y luego lo mandamos a masterizar a Alemania y suena de puta madre. Yo creo que más contento de la hostia. Hombre. Evidentemente, joder, eso es un ahorro en costes, ¿sabes? Que bueno, el resultado está bien, yo sé que podría estar mejor, pero está fantástico. El coste de hacérselo uno mismo todo es evidentemente posibilita más hacer estas cosas, ¿sabes? Yo no por hacerte la pelota, no te lo digo por hacerte la pelota, pero a ver, creo que suena realmente bien, ¿eh? Y te deja un sabor de decir, quiero más, quiero más. Bueno, pues vamos allá. Yo estoy haciendo temas, todavía. De hecho, estaba aquí metido en el local esperando tu llamada, organizando para las clases de la tarde y acabando aquí unos flecos que me quedan de otra canción que ya tengo preparada y otra que ya empecé ayer. Bueno, yo siempre estoy haciendo cosas, Charlie, tío. Yo no paro quieto. Claro, no. Es verdad, porque hablamos de que yo te he conocido con tu anterior banda de Mirage. Pero, claro, desde entonces, Supernatural, pero aparte de Supernatural, no has parado de hacer cosas. Estuve siempre en movimiento, tío. Participé en la historia esta de Rock in Mil 4 veces, que somos 1000 músicos tocando a la vez, que por cierto, este año se hace en Madrid. Exactamente. Que ahí trataré de estar otra vez, evidentemente. Sí. Tomaremos unas cervecitas. Bien. Capital. Y siempre estuve metido en mil historias, o sea, grabando vídeos, grabando baterías aquí para gente, bueno, dando clases, esto es la locura semanal, habitual. Pero vamos, que yo no he parado. Yo cuando dejé Supernatural tenía un poco ese miedo, ¿eh? Bueno, no era un miedo, vamos, pero era como la inquietud. Y decir, hostia, tío, y ahora, que no me apetecía nada meterme en otra banda en ese momento. Y ahora qué, tío, esto, todo el trabajo que hicimos hasta ahora, por ejemplo, tío, estar hablando contigo ahora, después de 13 años, no sé cuántos, digo, joder, eso es un trabajo que hemos hecho en su día, ¿no? El conocerte a ti, conocer a un montón de gente, que luego la gente ya no es trabajo, son colegas incluso, pero qué dices tú, hostia, eso si te paras en seco, luego volver a retomar, ¿sabes? La gente rápidamente se olvida, tío, porque a día de hoy ya sabes que esto va toda hostia, nos pasan cosas y estímulos por delante en el móvil, a cada segundo 27 estímulos diferentes. Pero decía yo, joder, ¿no? Tenía que procurar por lo menos no desaparecer, ¿sabes? Estar haciendo cosas y tal. Y bueno, como lo voy a hacer, estas historias me sale de una forma bastante natural, o sea, yo me doy al local y se me ocurre algo que hacer siempre, pues ahí estamos. Bueno, yo tengo que decir que, aparte de lo que tú dices, que sí que es verdad que los tiempos corren como muy rápido y la inmediatez y todo este tipo de historias, yo creo que tú, con los proyectos tanto como Supernatural como de Mirage, yo creo que realmente has plantado y habéis plantado una semilla y unos cimientos muy fuertes. O sea, eso ha dejado pozo. Sí, desde luego, la verdad, esas épocas tengo muy buenos recuerdos porque trabajábamos como cabrones, tío. Sí. Las dos bandas, ¿eh? Sí. en Demirás trabajábamos como leones, ya te lo digo, o sea, echábamos muchas, muchas horas, y con Supernatural después, pues bien, es cierto que las tareas a veces estaban menos repartidas y tal, porque en Demirás había un diseñador de puta madre, un tío que le pegaba el sonido que te caga, sí. Entonces yo ahí no tenía que preocuparme de nada, era, cada uno hacía lo que su parte y listo. Después sí nos costó un poquito más en ese sentido de Supernatural, pero rápidamente me puse yo también manos a la obra, a diseñar lo que hiciera falta, a poner a grabar las demos para poder mandarla al productor. Entonces, bueno, sí, se hizo en esa época, tío, se hizo ahí un trabajo muy muy gordo que evidentemente a día de hoy se nota, joder, hay un montón de gente ahí pendiente de lo que haces y tal. Pero bueno, a efectos de salir de gira y demás, para mí eso sería ahora mismo, tío, es casi como volver a empezar, tío, porque, o sea, igual no queda ni una sala abierta, ¿sabes? De las que yo conocía, por ejemplo, por poner un caso. Pues no lo sé. Tendría que volver a pasar por el trance ese, ¿no? De llama a la sala, a ver si te contestan, a ver si consigues ir a dos fechas, hostia, que se cae la fecha, que tienes que cambiar de sala. Yo eso lo hacía antes con una naturalidad, la hostia. Ahora tendría que ponerme de nuevo, ¿sabes? Volver a conocer gente, volver a aquello de, no, bueno, pero tenías que venir a ver si te promocionas. Y yo, tío, que tengo 41 años, que ya estoy de promocionarme hasta los cojones. Yo necesito comer. Bueno, eso es verdad, lo que tú dices, que yo creo que, fíjate que, a ver, suena muy de, nos echamos las risas, pero esto es de que cuando uno llega como músico a determinadas edades, como que no necesitas promocionarte, no necesitas comer, ¿no? Claro, claro, sobre todo cuando te empieza a llegar la edad, que dices, hostia, pero si voy a tener 50, tío, y me estoy promocionando todavía, pero ¿qué coño es esto? Pero bueno, es lo que hay, a ver, cuando montas una banda nueva, a mí me pasaba con Supernatural, me decía, bueno, pero si es una banda nueva que nos conoce gente. Y yo, tío, el tío que tocaba en Demirás, si en tal, es el mismo, el batería, o sea, el guitarra igual, a mí no me jodáis. Esta gente ya se merece un cachet, tío, aunque sea una cosa justa, ¿no?, para todas las partes. Pero, claro. Pero era complicado convencerle a la gente de que erais los mismos, ¿no?, de la anterior banda, pero con un disco nuevo, digamos. Sí, es difícil convencer a la gente, y la verdad es que está jodido. Oye, volviendo al tema, vamos a volver a, sobre todo, recordar a la gente dónde puede escuchar un trocito, pero bueno, sobre todo dónde pueden acudir para comprar el tema, para apoyar a esta causa benéfica, que desde luego es interesante y muy importante. Vale, pues nada, como esto lo hice de una forma muy casera, tendrían que buscar a Suso Valcárcel en las redes, en Facebook, en Instagram. Sí. En YouTube, y en YouTube tienen, va a estar, es donde está colgado, digamos, el extracto de el que puso un poquito al público, ¿no? Bueno, para tenerle un poco, facilitarle a la gente que pudiera acceder a escuchar de qué va la cosa. Sí. Estaba por ahí por mi Facebook también, está incluso fijado en mi perfil de Facebook. Pero bueno, lo hice así, un poco modo muy casero, lo llevé yo todo de mi mano. Y la aportación la pueden hacer, después una vez vean el vídeo y tal, pueden contactar conmigo por ahí, o en Facebook está mi teléfono, también en los posts, donde se habla del tema, en YouTube, en los comentarios del extracto también está toda la información, o sea que podrían contactar conmigo también por ahí, y luego ya me pongo yo manos a la obra, mando lo que tengo que mandar, ya los trato ahí como bien se merece, la gentiña. Ahí. Y además, mira, Charlie, tío, yo siempre aprovecho estas oportunidades de hacérmelo yo todo, digamos, en ese sentido, porque además haces nuevos amigos, tío, a mí me encanta conocer gente. Eso es la hostia, ¿eh? Y tratar de tú a tú con la persona que te está comprando el disco, la canción o lo que sea, te genera otro vínculo, tío. Hombre. Son vínculos que a día de hoy muchas veces se pierden con tanto trato virtual, ¿no? Y con tanta red social y tanta historia, ¿no? Claro, sí, totalmente, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente. Yo además quiero volver a recalcar, y perdona que te interrumpa, que no, cuando lo vean la gente los enlaces, lo pondremos también nosotros en la entrevista también a nivel de redes sociales para que se vea, pero volvemos a aclarar que solo hay un extracto de la canción y que no se puede escuchar completa en ningún sitio. Exacto, y además tiene una parte central del tema, muy Pink Floyd, como me dijo un colega, que no la van a escuchar, tío. Eso hay que meterse ahí, hay que meter la pasta ahí. Claro, y que vamos, que no, además no vamos a arruinar a la gente, desde luego, apoyando este tipo de cosas. Y oye, yo espero, Suso, que darte la enhorabuena por esta iniciativa, porque el tema mola un huevo y yo espero de verdad escuchar más temas, aunque sé que es jodido, ¿eh? Pero yo como fan friki necesito más temas, ¿eh? habrá más temas. Lo que pasa es que bajo el nombre de Drums and You, de la que es la el nombre que le puse a esto, porque había que poner un nombre, no le iba a poner Suso y Amigos, ¿sabes? Claro. Me quedaba un poco fulero, tío. Dije, bueno, pues Drums and You, me inventé ahí el nombre, Drums and You, que es Drums and You, escrito tal cual suena, con Y y tírele. Uh-huh. Y le puse ese nombre y digamos que esto, a priori, todo lo que vaya debajo de ese nombre va a ir con invitados. La segunda canción que está que estoy haciendo la está cantando mi sobrina, que es una sobrina de 16, 17 años ahora, que empezó a cantar y tal, y decir ahí un poco el rollo este de la creación de canciones también, del proceso creativo, que para mí es lo más bonito, o sea... ¡Qué bonito! Pues claro, ella ya está metida en el tema este de, bueno, que si la versioncita de tal, no sé qué, eso es genial, ¿sí? Y lo tiene que hacer, que está en la edad, pero también que conozca estos entresijos, ¿sabes? De la creación, de hacer una letra, no sé qué. Entonces estoy haciéndola ahí con ella. La tercera la empecé ayer, no tengo ni puñetera idea a dónde va a ir a parar eso, pero algo haré. Yo voy haciendo, hasta que no tenga una banda con colegas aquí, los que tomaron las cervezas, tío, yo voy dándole para adelante, que parado no se puede estar. Espero, y sobre todo recomiendo también que la gente biche esos dos proyectos anteriores en los que estabas ahí metido y que los hemos mencionado, Supernatural y The Mirage, nadie lo sabía pronunciar ni en el grupo, no te preocupes. Bueno, era la historia, ¿eh? Pero bueno, que si ponen en español así vallecano, inglés vallecano, de Mirage y Supernaturals, pues la gente lo va a encontrar. Y yo voy a recomendar, evidentemente, aparte de apoyar este tema, que oye, que echen un vistazo, porque oye, ya que dejasteis ahí un legado, oye, que la gente se merezca la pena que eche un vistazo, aunque como hemos dicho, no te lleve nada a nivel económico, ¿eh? Nada, no pasa nada, eso está ahí. Con The Mirage funcionaban las cosas de otra manera. De Mirage creo que no hay ningún disco en internet completo, o sea que van a poder escuchar algunos temas sueltos. Uh-huh. Y de Supernatural, sí, de Supernatural está por ahí gratis el disco regalado para todo el mundo, para que lo disfruten. Bueno, y de Mirage... A ver si así comprobamos si vuelve dinero o no, tío. Bueno, oye, de Supernatural, evidentemente, como tú dices, el disco lo pueden encontrar gratis, pero oye, a lo mejor habrá gente que dirá, oye, ¿y para conseguir los discos de las dos bandas todavía hay copias a nivel físico? De Mirage yo no tengo ninguna y creo que no existen ya, si no estoy mal. Uh-huh. Pero bueno, sería cuestión de poner a la gente en contacto con ellos y punto. Y de Supernatural solo hay unas cuantas copias en la versión en inglés, porque había, no sé si recuerdas, había dos versiones, un disco en español y el mismo disco en inglés. Ah, eso fíjate, no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía. Pues sí, y el español está descatalogado, aunque me consta que Dani Lemos, el bajista, tiene unas cuantas copias. Uh-huh. En casa, o sea que alguna hay, así que si a alguien le interesa o tal, que solo se ponga en contacto, nos lo diga y nos ponemos manos a la obra, con eso también. Pues oye, pues bien. Oye, me alegro que sea tan difícil de conseguirlos, ¿eh? Está guay, parecen ediciones japonesas esas que le costaba un mundo, ¿no? Conseguirlas, pues nosotros también. Así hombre, poco... eso está bien, ¿no? Eso está bien porque da un poco de valor a las cosas, ¿eh? Eso es lo que decía yo con lo de la canción esta. Hay que darle valor, tío, a las cosas que hace la gente. O sea, coño, es su trabajo. Igual que le valora al fontanero, porque tendré que valorar a un músico que se gasta la pasta en regalar un disco. Un colega me decía el otro día, me decía, bueno, pero antes también las discográficas hacían tal, esto, que no te daban nada. No sé qué. Y yo, bueno, coño, pero la discográfica pagaba el disco, tío. Yo, bueno, pagaba. A mí nunca me pagaron un disco, ¿no? Y a ellos creo que tampoco, pero... ahora, a día de hoy, vamos, o sea, esto te lo pagas tú todo de tu bolsillo, luego llegas al día siguiente y dices, ya está la rueda, toma por saco, venga. Ya no hay un plan. Lo tenemos que recalcar, sobre todo porque la gente, como tú dices, yo creo que el público en general no se da cuenta de estas cosas, ¿eh? Ya, es normal, y es que no se tienen ni que dar cuenta, porque al final, coño, el mundo gira de una manera... Y el ser humano se va acoplando y se va dejando llevar a donde nos lleven muchas veces. Uh-huh. Pero bueno, yo como me sopla todo el pito, o sea, no creo que me vaya a hacer millonario yo ahora de esto de la música a día de hoy. Yo lo que quiero es trabajar y ganar dinero para vivir dignamente y justamente. Uh-huh. Pues digo lo que me sale el culo. Tío. Me parece perfecto. Suso, muchísimas gracias de verdad por dejar que te tire de la lengua. Y nada, muchas gracias, enhorabuena por estar siempre ahí aguantando ahí al pie del cañón, que eso ya para mí es un mundo, Charlie, una alegría volver a charlar contigo y efectivamente que después de tantos años tú también sigas ahí al pie del cañón dándonos un huequecillo, tío, donde expresarnos a los que somos así, que no somos muy mainstream ni nada, y que podamos charlar así muchos años más, tío, en tu espacio. Para nosotros un placer. Cuídate muchísimo, ¿vale? Y nos vemos cuando vengas para Madrid o cuando sea, pero nos vemos. Si voy al tema de este Rocking Mill, si logro entrar, que si no logro entrar probablemente iré igual, nos tomamos una cerveza, prometida. Perfecto. Un abrazo, Suso. Venga, abrazo. Chao, agur. Chao.